Un comerciante de durazno cayó en las redes de un estafador serial. Primer encuentro regional de vacunadores tendrá como sede Durazno. Plan odontológico. Atención llegó a escolares de Rincón de Baigorria, Parish y Sarandí de la China. 24/7, un podcast de Durazno Digital. What is love? Baby, don't hurt me. Bienvenidos a un nuevo podcast. Antes quiero comentarles, me anoté por aquí, esta invitación para quienes ofrecen una pista amplia para lucir los pasos prohibidos. ¿Qué te parece? Estamos hablando de la noche de la nostalgia. Una noche 5 estrellas con lo mejor de la música de los años 70, 80 y 90. Se trata de una gran cena show en la Sociedad Rural de Durazno a las 21 horas. Entrada, plato principal, postre y canilla libre de refrescos, discoteca, show en vivo y karaoke. Tickets limitados, 1.400 pesos. La organización está a cargo del Rotary y la propia Sociedad Rural. Importante destacar que se beneficia el plan odontológico para niños de escuelas rurales de Durazno. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. Jefatura de Policía reveló este jueves una denuncia realizada el martes 31 de mayo de 2022 en la Dirección de Investigaciones Oficina de Delitos Informáticos. Ese día, una persona mayor de edad contó que posee un comercio y recibió un llamado telefónico. A través del mismo, le manifestaron que en su local comercial habían vendido un producto alimenticio y que tras ingerirlo, una persona se encontraba indispuesta, por lo que le solicitaron efectuar un pago de 18.000 pesos uruguayos vía redes de cobranza. Ante lo expuesto, los agentes realizaron la investigación pertinente y pudieron establecer que no era ajeno al hecho un hombre que vive en Montevideo, que ya había sido denunciado por otras acciones similares, todo lo que fue informado a la Fiscalía de Segundo Turno. Finalmente, este miércoles 10 de agosto, con la orden de detención en las manos, los uniformados detuvieron al estafador en la capital uruguaya y lo pusieron a disposición de la Fiscalía. Una vez en el juzgado letrado de primer turno, fue formalizada la investigación por la presunta comisión de 3 delitos de estafa en reiteración real y 40 delitos de estafa en grado de tentativa, en calidad de autor. Mientras se sustenta la investigación, le impusieron medidas cautelares por el plazo de 90 días. 24/7. Tan fácil, fácil no es. Este sábado 13 de agosto, en forma presencial, se desarrollará en Durazno el primer encuentro regional de vacunadores. Será en la Policlínica de Camedur, en Baltasar Brum, entre 19 de abril y Herrera. A las 8:45, la bienvenida estará a cargo de la doctora Isaura Filippini y Mercedes Huanco, encargada de vacunación. Entre las 8:45 y las 10:30 se hablará de la vacunación empresa a empresa. Disertará el doctor Guillermo Laornaga, coordinador de la campaña de vacunación anti-COVID del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Filippini. Además, estarán sobre la mesa los temas vacunas sistémicas a cargo de la doctora Gabriela Lafón, pediatra, y el equipo de investigación, con la licenciada en enfermería Daniela Fernández. Entre las 10:30 y las 11 expondrán vacunadores de la región que presentarán información para valorar e intercambiar ideas y experiencias. Entre las 11:30 y las 12:30 tendrá lugar una actualización del tema cadena de frío. Otro tópico sobre el que se hablará es mitos y realidades acerca de las vacunas, a cargo del profesor Dr. Gabriel Pelufo, médico pediatra. Su música está sonando por debajo. Encargado de la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. A la hora 13, cierre de la jornada a cargo de la doctora Catalina Pérez. 24/7. Confirmó en su cuenta de Twitter la Sociedad Rural de Durazno que se cumplió una nueva jornada del plan odontológico, que es costeado con las entradas de la Expo y eventos sociales como la cata de vinos. La entidad agropecuaria indicó que el miércoles 10 de agosto los técnicos visitaron la escuela número 72, Rincón de Baigorria. También participaron centros escolares de Parish y Sarandí de la China. La Sociedad Rural agregó que además se realizó pesquisamiento visual, entre otras atenciones, para mejorar la salud de los niños en las escuelas rurales. Por hoy es todo, gracias por acompañarnos, que tengan un buen viernes. Algunos dicen que es el día más lindo de la semana, ojalá así sea. Que pasen bien, nos encontramos en el próximo episodio, este sábado, como siempre, a partir de la hora cero. Hasta mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.